9:40 minutos, 20 grados, una décima aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Vamos hacia los 25 y en un ratito te vamos a estar actualizando sobre las consecuencias del temporal aquí en la zona sur. Pero nos metemos en la economía, intentando hacer un balance en este cierre de año, de los primeros tres años de la gestión de Cambiemos. Y durante estos meses abordamos la coyuntura económica y política de nuestro país, ayudados por las voces de economistas. Y el diagnóstico generalizado es contundente también en los que estás padeciendo seguramente vos, ¿no? En la crisis con la pérdida de poder adquisitivo, en la mayor parte de los ingresos que se están destinando al pago de servicios públicos, temática del laburo, con pequeñas y medianas empresas que cierran o hacen malabares para sobrevivir. Bueno, algunas de las cuestiones que ocupan y preocupan, no solamente aquí al aire de Aijuna, sino seguramente a vos que estás del otro lado. Y vamos a hablar en esta mañana con Alejandro Barrios. Él es docente, economista, amigo de la casa, también podríamos presentarlo aquí porque tiene la gentileza nuevamente de estar con nosotros al aire. ¿Qué tal, Alejandro? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, bueno. Y Alejandro, ¿cómo, si vos tuvieras que caracterizar, describir una foto de este diciembre de 2018, ¿qué es lo que podemos hacer como balance de estos tres años de Cambiemos en materia económica? Y el 2008 va a reflejar definitivamente lo que se estaba anunciando desde diferentes usinas, digamos, heterodoxas en la economía, que Cambiemos tenía un mal diagnóstico cuando asumió de lo que pasaba en el mundo y tenía una visión muy anticuada de lo que estaba haciendo el mundo, y que con ese diagnóstico pretendía que la Argentina se insertara en un mundo que no existe. Entonces, para hacer esa inserción se le ocurrió destruir el mercado interno, se le ocurrió destruir nuestros salarios para que los trabajadores argentinos fueran más competitivos, una serie de errores que, más allá del sufrimiento del pueblo argentino por esa caracterización, lo que lo hace ver es que no solo hace sufrir al pueblo, sino que no se da esa inserción internacional, porque el mundo que Cambiemos cree que existe hoy no existe hace más de 20, 30 años, que fueron la última vez que se vio un mundo parecido al que cree Cambiemos, es en los 90. Y bueno, ese mundo ya no está más. Todo el mundo está protegiendo sus economías, todo el mundo está protegiendo sus trabajos, todo el mundo está protegiendo su comercio. Y bueno, y lamentablemente Cambiemos en diciembre del 2015 decidió hacer como que estaba en el modelo agroexportador de 1880-1930, decidió exponer los trabajos de los argentinos a la competencia internacional, decidió bajar los ingresos de los trabajadores para que no se consumiera mucho internamente, una serie de errores que en este fin de 2018 se ven con total claridad, porque ¿sabés qué pasó hasta el 2017? Había un velo financiero, ¿no? A la Argentina se pudo endeudar muchísimo en los primeros dos años, y eso de alguna manera cubrió la crisis que se estaba gestando en la economía real, esto que vos hablabas de la producción, del empleo, de los salarios. Bueno, en el 2018 se corta ese financiamiento y la crisis se hace evidente para todo aquel que la quiera ver, ¿no? Entonces, lamentablemente, desde el 2018 vamos a tener que brindar, pero con un dejo de tristeza, la mayoría de los argentinos. Alejandro, se viene un año 2019 complejo, pero es año también electoral y ahí seguramente en la oposición va a tener que incluir una serie de propuestas para hacerle frente a la crisis y también, imagino, ¿no?, dar cuenta o empezar a transitar otro camino en materia de política económica. ¿Cuáles pensás que deberían ser esas primeras medidas que debería tomar un gobierno que sea de otro signo político? La primera cosa que debería hacer cualquier gobierno que venga en 2019 es parar la fuga de divisa, porque todo este endeudamiento que hizo Cambiemos 2016-2018, de todos esos dólares que entraron y que el pueblo va a tener que pagar con ajuste, con hambre, con miseria, en realidad no se destinó un solo dólar a un nuevo hospital, a una escuela. O sea, el pueblo va a pagar una deuda que no contrajo y que no va a disfrutar ni él ni las próximas generaciones de ese pueblo. Entonces, una cosa que tendría que hacer el nuevo gobierno es parar la fuga de divisa. No puede ser que estemos obligando al pueblo a hacer semejante ajuste para pagar esa deuda y encima los pocos dólares que entran de ese financiamiento institucional del FMI se siguen yendo al exterior a cuentas personales de las personas que con sus pesos pueden ir a comprar dólares y fugárselos. Si vos te fijás, todos los dólares que entraron se fugaron. Bueno, entonces una cosa que tiene que hacer el nuevo gobierno es parar con la sangría de dólares. Porque para comprar esos dólares se necesitan pesos. ¿Y sabés de dónde salen los pesos? Los pesos, desde los economistas clásicos para acá, salen del trabajo de los argentinos. Somos los trabajadores los que generamos valor agregado. Los capitalistas, ese valor agregado en pesos, los transforman en dólares y se los fugan. Bueno, tiene que haber una nueva institucionalidad que evite que el esfuerzo de todos los argentinos se fugue y estimular a que ese esfuerzo de los argentinos que hacen los trabajadores se reinvierta de alguna manera en producción en Argentina. Una de las primeras cosas es parar con la fuga de divisas. La segunda cosa que a mí me parece que tendría que hacer cualquier espacio político que pretenda autodefinirse como popular es rediscutir el tema de los servicios públicos. No puede ser que muchísimos hogares argentinos no puedan acceder a tres satisfactores básicos, como son la comida, la energía y el agua. Bueno, vamos a tener que discutir cómo es que hacemos para organizar la producción, la distribución y el consumo de estos satisfactores para que la mayoría de los argentinos tenga asegurada un mínimo de dignidad. Y la tercera cosa que tenemos que hacer los argentinos es, ya que el trabajo va a ser el único mecanismo de integración que nos damos, bueno, ¿cómo es que tenemos que organizar la economía para que haya trabajo en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza y en la costa? Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio para eso? ¿Cuáles son las políticas comerciales para eso? Bueno, trabajo, satisfactores y basta de fugar la riqueza de los argentinos serían las tres cosas que para mí urgen determinarlas ya. Sin hacer futurismo, ¿cómo imaginas el 2019? Muy complejo para nosotros, muy complejo, porque lamentablemente todavía queda poco tiempo y todavía no sabemos si tenemos candidata, si tenemos candidato, si tenemos frente, si tenemos unidad. Uh-huh. Yo la veo todavía compleja. Estoy muy esperanzado porque veo gestos de muchos dirigentes que antes no conversaban y ahora conversan. Entonces eso me tiene muy esperanzado, pero la verdad que lo veo un poco lento para la urgencia que yo tengo, de que es personal y lo admito, de empezar a convencer al pueblo de que hay esperanza. Entonces llegar a fin de año con esperanza no es lo mismo que llegar en una crisis. Vos podés llegar en una crisis y desesperanzado, y podés estar en una crisis pero con esperanza. Entonces no es lo mismo el brindis de las familias el 31 si nosotros como espacio político podemos ir dando muestras de hacia dónde vamos a ir en el caso que ganemos. En ese sentido estoy un poco ahí, en un dilema. Tengo esperanza porque veo que actores que nunca hablaba hablan, y a su vez tengo un poco de urgencia en que empiecen a definir un poco más para ya instalar la esperanza en el pueblo argentino. Supongo que no debes ser, no debes estar solo en ese club, Alejandro. No, yo ando recorriendo el país, y la otra vez fui a Paraná y encontré una juventud hermosa, y la verdad que los pibes estaban queriendo alguna otra definición, porque uh-huh. están militando, y cuando los vecinos, los que no están politizados, pero que participan ocasionalmente en alguna actividad, les preguntan cosas, definiciones, ellos como que nos dicen, nosotros no podemos aventurar una definición porque no las tenemos, no las tenemos de los cuadros dirigentes de la provincia, no la tenemos de los cuadros dirigentes de la nación. Entonces es una pena, ¿no? Es una pena que los vecinos despolitizados se acercan a los locales y no encuentren de nuestros militantes algunas definiciones más, aunque sean mínimas, ¿no? Está claro, Alejandro. Y aprovecho, ya que estamos aquí al aire nuevamente con vos, para agradecerte lo que han sido tus intervenciones aquí en el aire de Aijuna y que nos permitieron entender muchísimo más la realidad y también tener ese doble aporte que nos das vos al aire, que es el diagnóstico, la mirada sensible también en relación a la economía, y también esto de pensar de que existe una posibilidad y una respuesta a esta crisis que estamos viviendo. No, por favor, a las órdenes. Yo les agradezco a ustedes. Para mí es un gusto participar de su programa. Un abrazo grande, Alejandro. Un abrazo, buen año. Adiós.